Con el caballo lo montó desde pequeño, en la zurda su pistola que siempre le cuidó el sueño. Sabía de memoria el monte, arroyos, cuevas, cavernas, en la mente los traía para las fugas eternas. Se habla que tuvo dos nombres, pero ninguno era suyo. Uno se lo dio su madre, el otro fue por orgullo. Aparecían los carteles con la cara bien sonriente, ofrecían mucho dinero, pero no salía el valiente. Sin tener ideología más que ayudar a los pobres, se lanzó con los currillos a luchar junto a sus hombres. Y de ser un vil cuatrero, grande entró a la capital. Ya no se robaba vacas, se convirtió en general. Un poderoso ferrocarril poseía para transportar soldados y bastante artillería. Un diablito tenía a un lado que era bueno para matar, en la feria de las balas era frío como el metal. Del otro lado tenía un ángel de contraparte que en los tiempos de más crisis supo bien acompañarle. Era un manco de agua prieta, no lo quería más con vida, y con el turco come curas le tendieron la partida. Canutillo ahí se queda, muy solito y se derrumba. Mi general desconfiado, pienso tú esconder su tumba.